Dije Fogón y Fogón recorre museos de Montevideo. Ahora estamos en el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Esto está en la calle 25 de Mayo 279, entre Colón y Pérez Castellano. Esto está abierto de lunes a viernes de 13 a 18:30 y los sábados de 10 a 16 horas. Este es un museo que tiene alrededor de 700 piezas originales de culturas de pueblos originarios de América. Hay mucha pieza uruguaya de altísimo valor, como por ejemplo el antropolito de Rocha, que es ese mortero ritual de piedra que está fechado entre 4 y 1000 años antes de nuestra era, y el mortero zoomorfo de piedra, que es el hueco ventral que es de Rocha, y que están los originales acá. El edificio fue reconstruido por completo entre el 2004 y 2006 con apoyo del gobierno de las Islas Canarias, y era el hotel de baños creado por el rocambolesco empresario Reus en el principio del siglo XIX. El edificio es realmente una joya, la reconstrucción y el mantenimiento que tiene en este momento. Vale la pena entonces. Museo de Arte Precolombino e Indígena está abierto de lunes a viernes de 1 a 6 y media de la tarde. Esto está en 25 de Mayo entre Colón y Pérez Castellano.